caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el espacio que Radio Círculo dedica a la cultura y la actualidad LGTBIQR. Si te encuentras en Madrid, puedes sintonizarnos en la 100.4 FM, aunque puedes seguirnos en directo desde cualquier lugar a través de internet en las www.radiocirculo.es. Soy Sara Villeira y es la una de la tarde, una hora menos, en nuestras queridas Islas Afortunadas. Hoy viernes 30, último viernes de mes y un día después de esta huelga general que nos ha vuelto un poquito locos, me encuentro en los estudios con Diego Manuel Béjar, director de la editorial Stonewall y de la página Universo Gay, para hablar de las noticias más importantes de este mes de marzo. Y para ello ha traído una mesa de tertulianos. Pero en unos momentos sabremos quiénes son. Esto es Ponte en mi piel. ¿Por qué empezamos con esta canción de Madonna? Bueno, porque Madonna, en las últimas publicaciones de Universo Gay, pues hay dos noticias muy importantes. Una de ellas es que dijo en un programa de televisión con un presentador muy importante ahí en Estados Unidos que si fuera presidenta instauraría el matrimonio igualitario en cualquier lugar. Y por culpa de estas declaraciones también hechas en Rusia, bueno, pues le han multado con 170 euros que tiene que pagar por hablar en contra de la homofobia. ¿Qué te parece, Diego, estas noticias que nos publicas en Universo Gay, que son interesantísimas para nuestra cultura LGTB? Pobrecita, vamos a tener que hacer una colecta para que consiga los 170 euros. A mí me parece muy poca multa, tenía que multarla con más. Mira, una voz que se nos ha colado, Diego. Bueno, pues esta voz que se nos ha colado, este vozarrón masculino, es de Juan Flan, nuestro querido director de cine Chocatown, con ese titulazo, y la última novela que tienes publicada con Stonewall, justamente. Sí, Orgullo Z. Orgullo Z, una invasión zombie en el barrio de Chueca, justo después del Orgullo Gay. Sí, sí, sí. ¿Y qué más personas nos traes hoy, Diego? Pues venimos también con las chicas, digo yo. A las chicas, venga, claro, a las mujeres primero. ¿Es machista? Sí, no sé si es machista, pero es un poco decimonónico, a lo mejor. Sí. Pero bueno, por lo que sea, pues a mí me gusta. Primero, ¿por qué no? Soy antigua yo. Estamos con Amparo. Amparo Santiago. Santiago. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Amparo? Bueno, antes de empezar el programa yo le decía, te voy a presentar como activista LGTB. Me dice, no, que no soy activista. Bueno, pues diremos que formas parte de la plantilla de Universo Gay, manteniendo esa página en orden. y viendo que todas las publicaciones se publiquen, se lleven al día, ¿no? Sí, es que yo no me considero activista, uh-huh. aunque los demás se empeñen en que soy activista, y no activista, súper activista. Claro, es que tus argumentos, yo cuando te escuché la primera vez decía a ella, no soy activista. Digo, madre mía, si tú no eres activista, que se esperen los demás activistas porque, madre mía, tiene mucho que aprender. Dejémoslo en que tiene unas ideas claramente activistas, pero no milita en ninguna organización y por tanto se considera... Bueno, pues mira, hoy eres activista porque estás aquí sentada y ya estás abriendo tus ideas al resto del mundo que nos están escuchando. Nuestro último tertuliano... Y también venimos con Galileo Campanella. ¿Qué tal? Buenos días, Sara. Es autor de una novela que se titula Heliópolis, el blues del hada azul, que se publicará en breve. Por Stonewall. Sí, qué casualidad. Sí, la verdad es una casualidad tremenda. Sí, y bueno, que ya nos hablará un poco más de esto, que es una novedad. Estoy contentísimo de estar aquí con vosotros y bueno, ya hablaremos, ya tendremos un momento de hablar del tema. Vamos a hablar, o sea, que me has traído a este chico, perdona, tu nombre, Campanella, ¿no? Eso es. Campanella. Bueno, Galileo. ¿Cómo? Campanella. Galileo Campanella, vale, eso vamos es. A hablar con propiedad. Como el director de cine Campanella, hay un director de cine argentino, sí. ¿no? Coincido con él, pero realmente no es un homenaje, por supuesto, al director, aunque podría serlo porque es un excelente director, sino a un filósofo italiano del siglo... Cachipum. Pero bueno, realmente tiene mucha amiga hablar de ese tema, con lo cual vamos a dar paso a temas más interesantes y ya luego entramos allí. Pues, ¿qué noticias nos traes para este programa especial Universo Gay, Diego? Pues traigo unas cuantas, lo que pasa es que no sé por cuál vamos a empezar, porque como yo no dirijo el programa... Pero y pronto lo conseguirás, Diego, si perseveras. Yo he empezado, si tengo colaboradores, luego la vamos invadiendo, la resfriamos un poco y luego ya la sustituimos. Bueno, pues venga, vamos a hablar un poquito de cosas serias, porque bueno, las noticias, pues ya sabemos que lo importante y lo que ofende, lo que hace que te pares quieto en el sitio, bueno, pues eso es lo importante, que a veces, muchas veces acabamos heridos por cierto tipo de noticias que ocurren a lo largo del mundo, pero que es necesario que hablemos de ellas. Por ejemplo, más de 400 croatas se han unido en un grupo de Facebook en el que han hablado de que en el orgullo gay que se va a celebrar ahí, que es más, están luchando para que no se celebre, fluya la sangre. Uh-huh. Eso, qué barbaridad. Sí, es una auténtica barbaridad, pero es apoyado por el gobierno. ¿Qué está ocurriendo con este grupo? No, es lo de siempre, son iniciativas ciudadanas, así como muy defensoras de la moral y el orden. Y a mí realmente no es una noticia que me sorprenda mucho. Uh-huh. Es bastante habitual en cada vez que se empiezan las marchas del orgullo en algún país, pues que empiecen este tipo de gente. Incluso sitios donde ya se hace normalmente, como en Israel, que se hacen en Tel Aviv, no en Jerusalén. Uh-huh. Sí, que Tel Aviv es una ciudad que sí, es pues muy abierta. Sí, también hay pedradas, y está en el de Madrid también, hay siempre gente que... Uh-huh. Pues son 400 personas. Lo verdaderamente curioso aquí puede ser también que Facebook ha censurado hace muy pocos días una fotografía de una iniciativa de crowdfunding que se llamaba Arte Gay Busca Casa, porque en esa fotografía salían dos hombres besándose, dos de los principales promotores de la iniciativa. Y sin embargo, este tipo de grupos no son censurados. Sí, sí, ha sido censurado. Sí, sí, ha sido censurado. Sí, muy bien. Sí, pero bueno, de todas formas es que Facebook es una plataforma absolutamente conservadora, lógicamente. Exacto. Es una cosa que viene de Estados Unidos y todos sabemos cuál es la ideología que impera por allí, claro. Bueno, pues nos vamos de Estados Unidos y nos vamos a Gran Bretaña, donde un eurodiputado, un ex diputado del Parlamento Europeo, en representación del Reino Unido, Roger Helmer, pues nada, pues ha igualado el matrimonio igualitario al incesto. Vamos, ¿ah, que sí? Sí, opiniones como estas las encontramos en todos los lados, pero que un eurodiputado diga que bueno, que es igual al incesto, la homosexualidad o el matrimonio igualitario, es un poco, bueno, es como el caso de la mujer esta que le dieron el premio Nobel, ¿no? Que deberían retirárselo porque está hablando en contra de los homosexuales, y es de una manera alucinante pensar que esta persona que está en contra y que está hablando tan mal de personas que bueno, no debería castigarnos con esas ofensivas, tiene un premio Nobel. Eso sí que es vergonzoso. Yo no me había enterado de este caso. ¿Ah, no? No, sí. No, estoy desinformadísimo. Hay que conectarse más a... Sí, a internet. ¿Qué ha pasado? Pues una escritora ha ganado el premio Nobel, sí, y es homófoba y hace proclamas contra los gays. Exacto. Hace unos días ha surgido la noticia y bueno, y hay una campaña en Facebook para conseguir firmas para que quite, para que les den, le quiten el premio Nobel a esta mujer. Ya. Porque claro, un Nobel no se le entrega a cualquier persona, sino a una persona que ha hecho algo en pro de la sociedad y de la evolución humana, sea en el campo que sea. Entonces, una persona que, bueno, que pues escribe muy bien, pero lo que no puedes hacer es recibir un Nobel y encima estar llamando a esas personas, llamando a la violencia para que maten homosexuales. Hacía la escritora, claro, hombre, es que eso es un delito más bien también. Con sus ideas, con sus justificaciones ante la homosexualidad, pues es que no lleva al buen trato y al respeto. Claro. Que quiere conseguir que sean condenados los homosexuales. Que sean condenados, que los metan, sí, en la cárcel. Sí. La verdad es que los premios Nobel cada vez están más desprestigiados. Se me ocurre algún caso, un premio Nobel de la Paz, que también ha sido bastante cuestionable. Sí, Osama, el de Obama. Exacto. Obama. Eso. Pero lo curioso es que no existe un código deontológico, tanto para recibir un premio Nobel como para ser eurodiputado. O sea, tenemos un código... Los títulos de May son más serios para Exactamente. Y es más, también en Reino Unido, una organización ha presentado 300.000 firmas en contra del matrimonio igualitario. Maravilloso. Yo estoy alucinando con este país que tenemos tan cerca, ¿eh? Claro, ¿sabes qué pasa? Que en contra de algo, a favor de algo, siempre hay mucha gente. El problema no es que alguien esté en contra o a favor, porque estar en contra o a favor es lícito. Lo que no puede ser es que alguien impida a otro alguien hacer aquello supone ningún delito tampoco. Es decir, ampliar derechos como el matrimonio no supone desde luego un delito, sino todo lo contrario, supone una mejora. Entonces, lógicamente, siempre habrá gente que esté en contra de eso, que no le parezca bien, pero lo que no puede hacer esa persona, que no le parece bien algo, es negarlo a los demás, creo yo. El problema es la justificación que se da. La justificación es que sí se está haciendo un mal, porque luego Dios nos va a castigar a todos. Claro, es que son opiniones religiosas, claro, que vienen todo de la religión. Si al final lo que había que hacer es abolir la religión. Desde su punto de vista, sí que hay un daño que se hace a la humanidad en general. Claro, pero desde mi punto de vista también me parece que la religión hace un daño a la humanidad. Y un daño muy serio, que lleva años, lleva miles de años. Pero yo no voy por la vida diciendo a los religiosos o a los curas o a los feligreses que no vayan a misa o que no hagan determinadas cosas. A mí allá, cada cual con su vida. Entonces, como yo pienso que la religión sí hace un daño real y fuerte a la sociedad y lleva miles de años haciéndola, pues me parece fatal y estoy en contra, pero por eso no voy a hacer nada en contra de esas personas. Por lo tanto, espero lo mismo, reciprocidad, que ellos no hagan nada en contra mía, punto. Ya, pero la Iglesia es una institución que siempre ha necesitado el poder para estar por encima de la gente, o sea, ha querido ese poder. Entonces, ¿cómo se consigue el poder ante una sociedad? Bueno, pues que sean unos incultos, que no piensen por sí mismos y que simplemente se crean los argumentos que una persona en un púlpito pues les dice. Pues sí, pero de todas formas, fíjate, yo hasta hace poco también estaba un poco deprimido con este tema. Y con lo manipulable que puede ser la sociedad, pero las recientes elecciones en Andalucía me han elevado la moral, porque de repente, ha habido como un repunte. Yo no soy del PSOE ni nada, pero resulta que me ha dado como ilusión, que la gente ha visto pues que de repente han dicho, oye, esto no puede ser, no podemos seguir votando a estas personas. Entonces, de repente la gente no es tan tonta como muchas veces... Hombre, pero estas personas que ahora no le han dado, bueno, que le han dado la espalda al PP y demás, son personas... que han votado al PP hace muy poquito no lo sabemos, en general. Pero que han creado también, que todos hemos creado una huelga general por culpa de haber votado hace unos meses a un partido que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles, ¿eh? Sí, bueno, pero quizás había gente que no lo sabía o que pensaba que un cambio era necesario para intentar ir por otro rumbo. Bueno, vete a saber. Hay gente que no tiene por qué tener las ideas políticas tan claras, claro, a lo mejor. Entonces, bueno, pues siempre pueden pensar, bueno, cambiemos para ver si vamos a mejor. Pero es exactamente lo mismo que estábamos hablando de la Iglesia. En muchas ocasiones la gente no se para a leer pues lo que ofrece cada partido político. Bueno, es que en este caso, aunque te hubieras parado a leer, como han hecho todo lo contrario, bueno, hubiera dado igual. También es cierto, como una regla básica de la política, ¿no? Tú ofrece y haz lo que te dé la gana. Ahora que estés en el poder ya da igual. Pues mira, otra noticia también vamos del Reino Unido es que la ministra del Interior, Theresa May, pues defiende la próxima aprobación del matrimonio igualitario. O sea, que no todo el mundo ni todas las personas dentro de la política y la sociedad en el Reino Unido pues están en contra del matrimonio igualitario. Por suerte. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo está ahora mismo España con respecto a lo del matrimonio, con ese recurso ante el Tribunal Constitucional Amparo? Yo es que todo eso no lo entiendo. Un recurso con tantísimos años como llevan esperando para decir sí o no. Aparte que nadie tiene por qué decidir si una persona se puede casar o no por ser del mismo sexo. Yo lo que digo es que lo mismo que tenemos todas las mismas obligaciones, tendremos que tener todos los mismos derechos. Uh-huh. Sino que nos quiten obligaciones, ¿no? No, ver, yo lo claro, que digo... acorde con lo que te quita, pues también las obligaciones, no sé, es pagar y cumplir con todo, y después en derechos, que te los quiten. Claro, yo lo que, el mensaje que le mandaría al PP, por cierto, ahora que está en el gobierno, es que lleve también al Tribunal Constitucional el tema de los impuestos de patrimonio. Uh-huh. Porque si los homosexuales no podemos acceder al matrimonio por una cuestión léxica, de, ¿cómo es? De, sí, de etimológica. Sí, de nombre. Pues entonces los gays tampoco podríamos, bueno, las lesbianas por lo menos, no podrían acceder al patrimonio. Uh-huh. Claro. Que es lo mismo, o sea, es la misma base, la misma tontería. Sí, bueno, hay veces que nos imponen cosas o intentan convencernos de claro, justificaciones que no tienen ningún sentido. Estaba yo pensando, claro, como patrimonio viene de padre, claro, por eso lo dices. Patrimonio, ¿no? Por la palabra, son las cosas claro, del padre. Claro. Y matrimonio son... Es el derecho que se le da a la mujer a la para poder tener hijos. Sí, efectivamente. O sea, si nos pues, ponemos estrictos... Etimológicamente de ahí vienen las palabras. O sea, sí, no, además viene del derecho romano. Uy, perdón, viene de una cosa anterior al catolicismo. Sí, que además se los comían los leones. Sí. A los católicos. Sí, que por cierto, que si hay para corridas de toros, porque no hay corridas de otras cosas. No, no, para que se aproveche. Oye, sí, ya puestos a hablar. No, claro, que sí. Puestos a pedir. Oye, si, puestos a recuperar la tradición, si tan importante es, yo no tengo problema. Claro. Según lo que has dicho antes de lo de las mujeres, la ser madre y demás, ¿qué os parecen las declaraciones que hizo Gallardón con respecto a que una mujer es... se convierte en una mujer absoluta y plena cuando es madre? Si no es madre, pues no lo es, no es lógicas, una mujer. Lógicas de su persona, de su ideología y de su talante. Es lo normal, lo muy coherente, efectivamente. Uh-huh. Lo que muy no era coherente es cuando partido se ponía en plan moderno a decir esas cosas. Claro, es que según decía, intentaba pues decir exactamente lo contrario a lo que dijo. Que me encantó la respuesta de no sé quién sí, fue. Le pasó lo mismo cuando dijeron que nos iban a sacar de la crisis, ¿no? ¿Qué pasó? Que dijeron lo contrario a lo que iban a hacer. Efectivamente. Ya. Sí. Pero bueno, eso siempre pasa. Que me encantó la respuesta de una persona que estaba en la oposición que le dijo a Gallardón: ni una mujer es más mujer por ser madre, ni un hombre es más inteligente por ser ministro. Sí. Me encantó esa respuesta. Brillante. Fue buenísima. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ya que estamos hablando de política en España, pues venimos a España, no es exactamente política, pero ahí estamos. La nueva presidenta de la FEL-GTB, Boti García Rodrigo. Anteriormente, Antonio Poveda, al cual pues le damos muchísimas gracias, tanto por su participación en Ponte mi piel en varias ocasiones, y por supuesto por su gran labor a lo largo de estos años en esta Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales tan importante, que ha sido completamente un referente mundial por todas las mejoras que hemos conseguido, y esperamos, por supuesto, que Boti ya mantenga esa línea y, por supuesto, que la supere. ¿Qué os parece que Boti sea nuestra nueva presidenta de la FEL-GTB? Que es una guerrillera. Completamente, ¿verdad? Lleva muchísimo tiempo en activismo. Yo creo que va a ser positivo el cambio. Uy, madre mía. Que estoy diciendo. ¿Qué te pasa? Me está recordando las elecciones. Va a ser positivo el cambio. Creo que va a ser bueno porque trabajar en esto de presidir la FEL tiene que ser cansado y agotador. Y que venga la persona nueva, pero que no es nueva realmente porque lleva muchísimos años metida en esto y en gestión y en de todo, pues yo creo que sí que va a servir para estos tiempos de inflexión que nos vienen encima. Bueno, y prueba de ello es que ha comenzado con excelente pie, porque uh-huh, lo primero que ha hecho ha sido sumar el apoyo de la Federación a la huelga general, argumentando que verdaderamente si estamos siendo recortados en cuanto a derecho laboral, los primeros que van a verse perjudicados son las personas en riesgo de exclusión, entre uh-huh, ellos el colectivo claro, LGTB. Las minorías. Exactamente. Uh-huh. Entonces creo que ha sido brillante su primera aportación y su primera salida a la palestra pública. Es bueno el cambio. Que viene con ganas y para sacar algo más. Sí, Boti, como bien decía Diego, es una auténtica guerrillera. Yo que estuve en las sextas jornadas, que fueron el viernes 23, la inauguración de estas jornadas, y bueno, es que es una auténtica fiera del micrófono y presentando a cada uno de los políticos, a cada una de las cuestiones, y de verdad, o sea, se hizo con el público, y es una mujer que va a dar mucho que hablar y va a conseguir muchísimo, porque además está consiguiendo una cosa muy buena, que es la unión de muchos partidos, la unión de muchas mentalidades y la unión de las personas. Porque si no estamos juntos, esto no lo consigue ni Dios, ¿eh? Claro, también necesita el apoyo de todas las personas, no que se convoque pues una manifestación y que vayamos cuatro. Pero tiene argumentos coherentes. Yo lo que he visto de Boti es que sabe expresarse bien según lo que quiere y además es coherente con lo que pide. Porque si consigue una gran convocatoria de o sea, consigue que la gente aparezca y se reúna y se manifieste. Así es como se consiguen las cosas. Es porque ofrece algo bueno, porque además es la primera en estar ahí, al pie del cañón. Que me resulta, me encanta. Yo creo que a lo que se refiere Amparo es que luego cuando se hace una manifestación, por ejemplo, la que me acuerdo es en las puertas de la embajada de Irán, que estemos el presidente de Arcópoli, presidente de Kogan, o sea, los activistas, y luego medio de comunicación, Universo Gay. Y no hay nadie más. Y una convocatoria que se movió bien, pero que la gente pasa. Es que no los tiempos, los gays y las lesbianas de ahora no están por la labor. Y no están por la labor por una cuestión. Porque no está por la labor casi nadie. Yo creo que la sociedad de consumo y la forma en que hemos llevado los últimos años, los últimos 20 años, cómo nos hemos instalado en ese estado del bienestar, que ahora nos están quitando, por cierto, cómo nos hemos instalado en una vida cómoda donde ya parece que estaba casi todo conseguido, pues nos hace ser pues unos súbditos leales y acomodaticios. Entonces nos quedamos en casita con nuestros novios o nuestras novias, viendo un vídeo o yendo por la noche a una discoteca, metiéndonos de todo y levantándonos tarde. Tampoco quiero ir en contra de eso, porque me parece bien que cada uno haga lo que quiera. Pero el momento del activismo no es propicio. No sé si ha pasado, porque nunca pasa del todo, pero no es propicio para las nuevas generaciones que no han sido educadas en ese estadio, en ese estado de cosas. Que no han sufrido la hostia. Claro. No han sufrido, claro. Yo creo que la gente, o sea, nuestra generación ahora, la gente que nos ha tocado vivir o disfrutar más eso que antes, pues la gente moría por ello, la gente estaba encarcelada por ello. Ahora y les pegaban hostias en las calles, exacto, van todos los días. Exacto, y sabían que aunque fueran a ese bar que era medio clandestino, los policías iban a acabar haciendo una redada, ellos iban y sabían que iban a pasar la noche en el cuartelillo, pues ellos iban. Bueno, pero era su activismo. Tenían que la gente se reúne, los similares se reúnen con los similares. En Stonewall pasó eso simplemente. Se metieron todos en el bar, como todas las noches vino la policía a hacer una redada y las travestis no pudieron más porque fueron las travestis quienes empezaron toda esta movida del Stonewall y no pudieron más y se enfrentaron a los policías durante no sé cuántos días fue, pues dos días, no sé, mucho tiempo. Sí, en realidad fue unas horas y luego el día siguiente fue una noche entera, creo. Sí. Una noche entera, ¿no? Sí, que entraron los policías a la redada como siempre, pero ellas en vez de, bueno, sí, pues decir lo que ellos hacían, pues vi un documental hace poco, no me acuerdo bien. No, la gracia era cuando los policías se acabaron encerrando dentro del propio bar y la gente les echaba el gas de los mecheros por debajo de la puerta. Para gasearlos. Sí. Era surrealista. Ay, yo no y sé les tiraban eso. Las monedas, rompieron los parquímetros y tiraban las monedas de céntimos de los parquímetros. Qué fuerte. Adentro del bar. Sí, a los policías cuando pasó. ¿A los policías? Ah, qué curioso. Sí. O sea, fue una revuelta bastante... Sí, la de Stonewall fue un poco... Bastante simplona. Bueno, pero mira para lo que sirvió. Por lo menos fue un... Dar un la revulsivo, cara. Claro. Dar la cara, que es lo que hacía falta. Claro, porque el poder siempre se le ha tenido mucho miedo, porque, claro, ha tenido ese poder de cortarte y de quitarte las libertades. Entonces, yo creo que también eso ocurre mucho hoy en día, porque con todos los recortes laborales que estamos teniendo, y ya no solo laborales, sino pues en sanidad, en educación, bueno, en general, tenemos tanto miedo los que tenemos un pequeño trabajo que decimos, si vamos a salir a la calle y encima intentamos tener la libertad de ser como nosotros somos, imagínate que alguien me ve y me quita el trabajo. Claro, con el miedo juega el poder siempre. Claro, así es. El miedo de la iglesia, el miedo del gobierno, y así estamos todos imposibilitados para pensar por nosotros mismos porque tenemos miedo. El miedo nos paraliza y nos quitan nuestros derechos. Sara, estás siendo un poco depresiva. No, un pero poco... es que... No, pero yo creo que hay que confiar en la gente. Claro. Yo confío en la gente, pero la gente tiene que darse cuenta de cuál es el problema. Que realmente tenemos miedo. Que lo que tenemos que quitarnos es el miedo. O sea, no podemos decir, ay, no, hay que llamar las cosas por su El miedo se quita también poco a poco. Demos tiempo a la gente, demos tiempo, ya hemos visto que han reaccionado en Andalucía. Demos tiempo a la gente, porque las cosas no son de hoy para mañana. Y claro, eso es así. E incluso ayer ya se vio el cambio. Hubo una huelga general que paralizó el país. Más potente que la anterior, además. Sí, mucho más potente. Además, hablaron de que hubo muchísima gente, además convocatorias de manifestaciones por toda España a diferentes horas, y es que era completamente imposible hacer un trayecto, por ejemplo, en metro, de 5 minutos tardabas una hora y media. Alucinante. Alucinante. Entonces, sí que la gente está empezando a reaccionar. Pero volviendo al tema de la movilización del colectivo gay o LGTB, del colectivo LGTB, que ya no se movilizan tanto como antes, mira, estamos viendo que la gente tampoco se movilizaba mucho. la población en general tampoco se movilizaba mucho, pero en cuanto han visto las orejas al lobo, ya sí que se han dado cuenta que hay que movilizarse. Lógicamente no te puedes quedar en tu casa. Yo tengo la cosa de cuando se hizo, lo del matrimonio igualitario en España, uh-huh. Ese año la manifestación del orgullo fue el no va más, pero lo fue por la manifestación que había habido 2 semanas antes de todo lo contrario, la que era contrario al matrimonio. Y a partir de ahí se instauró dentro de colectivo, entre las personas LGTB, la idea de ya está todo. Sí. Y a partir de ahí empezó el momento de la apatía. Simplemente pues no pensar en eso, sí. Pensar en otras cosas. Fijaros que yo creo más bien que es el contrario, es decir, que el miedo normalmente hace que la gente se mueva. Es decir, el miedo te obliga a huir o a enfrentarte hacia lo que te da miedo. O la venganza. Bueno, exacto. Pero realmente hemos vivido tan anestesiados. O sea, yo me consideraba una persona anestesiada hasta hace muy poco tiempo porque se vivía francamente cómodo. O sea, tenemos mucha comodidad. Cierto. Sobre todo mi generación, que probablemente es una generación que se ha encontrado las cosas hechas. No me pongo a mí como ejemplo de esa generación, pero sí creo que teníamos todo tan fácil, estábamos tan cómodos dentro de nuestro status quo, que hasta que no le hemos visto las orejas al lobo, como estabais diciendo, verdaderamente no ha habido un momento de reaccionar. Y probablemente si sale adelante el recurso del Tribunal Constitucional, sea cuando volvamos a ver una grandísima movilización. Sí. Bueno, yo es que si quitan el matrimonio igualitario, yo voy a ser la primera que vaya a estar gritando cada día y cada noche en la calle. ¿Miedo me das? No, bueno, hombre, a mí que me quiten un derecho por el que tanta gente ha muerto. A casar, seguramente. Que yo no me voy a casar. Yo solo por llevarle la contraria a todos esos que me dicen que no puedo, me caso. Me caso, me divorcio y me caso, aunque sea con la misma. Me da igual. No, pero es que lo que, por mucho que, es que estos son los argumentos de muchas veces de mucha gente homosexual, LGTB en general. No, es que a mí me da igual que nos quiten el matrimonio porque total, no me voy a casar. No da nada igual. La gente lo dice. Yo desde luego no me voy a casar, pero quiero poder hacerlo si quiero. Exacto. Ahora, desde luego no quiero casarme. Es que yo estoy en contra no solo del matrimonio LGTB, es que estoy en contra del matrimonio en general. ¿Ah, sí? Yo, claro. Me parece el espanto más grande del mundo, el matrimonio, pero bueno, cada uno. Claro, es como si a mí me dicen que por maricón no puedo hacer el Pino Puente. Ah, pero es claro que puedes, de hecho lo vas a poder hacer mejor que nadie. Con lo acuerdo que estoy, no soy capaz de hacer el Pino Puente, pero me da por culo, en el más sentido de la palabra, que me digan que no puedo hacerlo. Efectivamente, ahí estamos. Claro. Es igual, y te tendría que importar seas o no seas... Gay, lógicamente, sí, claro. Las tomaduras de pelo y el abuso contra minorías tendría que ser un problema de todos. Pero si empezamos, que es un poco lo que se está un poco implantando desde la derecha, si empezamos con los individualismos de, bueno, pero no es mi problema, al final... Todo, transformar todo va a ser un problema para todos. Y, sin embargo, la democracia se basa precisamente en la defensa de los derechos de las minorías. Esa es la defensa de la... Que una democracia donde los que más votos, o sea, los que más votos obtienen son los que gobiernan, esos tienen que garantizar la defensa de las minorías. Me parece que en eso se basa una democracia. El sistema electoral se basa en excluir a las minorías también. Exacto. O sea que... Pero es que... Pero la base de la democracia es precisamente defender a las minorías por esa gran masa. La base teórica, porque la dictadura es todo lo contrario. Es una gran masa que hunde a los que no son como tú. Porque en realidad la democracia, el concepto original de democracia, pataban los ricos. Ah, bueno, no sé, yo es que hasta Grecia no me voy a remontar ahora. En Grecia, mejor la Grecia antigua que la Grecia de ahora. Pero en Grecia el concepto original de democracia era pataban los ricos. Tampoco te creas tú que la democracia es... Bueno, es un concepto que hay que seguir perfilando para conseguir lo que supuestamente, el concepto que tenemos todos en la cabeza de democracia, que la democracia se acerque más a eso, no a una cosa en la que unos eligen en nombre de otros y que al final es lo que es la práctica. Bueno, también es que, claro, mucha gente se queda conforme con votar una vez cada 4 años y luego se olvidan absolutamente de todo lo que tenga que ver. Ya. Con cualquier tipo de activismo, incluso algunos ni siquiera votan cada 4 años. O sea, es que hay gente que vive, como tú decías, completamente anestesiada. No sé cómo pueden vivir así, pero bueno, tiran para adelante. Serán los primeros luego en quejarse cuando las cosas no van bien. Puede ser, seguramente, sí. Pero bueno, a mí un momento dado mi padre me dijo, ¿te estás quejando de la política? ¿Pero tú has votado? Y dije, pues no. Pues entonces cállate. No te puedes quejar. Entonces cállate. No, porque con, por ejemplo, de la manifestación de ayer, ¿cuánta gente habrá votado al PP? Pues unas cuantas. Que estaban en la manifestación. Solo por estadística. Por estadística tiene que haber unos cuantos. Por estadística casi la mitad. Sí. Por no decir más de la mitad. Intentarán convencerte de que... No, creo, pero... Intentarán convencerte de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Encima... Yeah. Claro, también hay un problema con estas democracias occidentales y es que al final acaban decidiendo los indecisos. son una población flotante de no sé cuántos, un millón de votos quizás, de personas que no tienen una ideología clara, que no saben muy bien a quién votar y que votan un poco según les da el viento. Y al final, pues ese millón de personas son los que les dan el voto o a uno o a otro. Y claro, no sé. Y así anda el mundo. Bueno, pues mira, nos vamos un momentín a la India, porque Rose Venkatesan es una presentadora transexual en la India y ha creado un partido político para conseguir una revolución sexual. Y ha creado, pues eso, el Partido de Liberación Sexual de la India. Vamos, muy bien. Una evolución tremenda para ese país, además que una transexual que tenemos en España, el ejemplo de Carla Antonelli, que ha llegado lejísimos, es vamos, un ejemplo a seguir para muchas transexuales, porque lamentablemente el futuro que esta sociedad le brinda a las personas que deciden porque necesitan cambiarse de sexo, la mayor parte de ellas las vemos en muy malas condiciones en la calle vendiendo su cuerpo porque no hay opción. Si ya a las demás personas nos es dificilísimo encontrar un trabajo pues un poco respetable, ¿no? Pues no digamos a estas personas que están en un proceso tan difícil en cuanto a su propia persona. Entonces, el hecho de el ejemplo de Rose Venkatesan, pues es un ejemplo mundial a seguir por todas las personas transexuales, LGTB en general, y los políticos de todo el mundo. Lo que no es normal es que países del primer mundo, que tengamos la moral de decir que somos del primer mundo, haya recursos en contra de los derechos de la gente, que estén tirando piedras a los derechos humanos, y que en un país como India una persona transexual funde un partido político para la liberación sexual de la India. O sea, eso... No, pero tela la India también, ¿eh? Tela la India, por supuesto, pero es... Pero vamos a ver... Los intocables serán los... Las castas. Sí, pero hay una que no se puede tocar siquiera la piel. Serán los VIPs, no sé. Las vacas en general. Las vacas no puedes tocarlas. No podemos ir ahí a comernos un buen chuletón. Pues con lo que me gusta a mí la carne de vaca. Ay, como también. Cruda, que te gusta cruda, ya lo vi el otro día. Sí. Te gusta cruda. Ah, es verdad. Oye, que nada, vamos a voy a felicitar a Diego y a Amparo por la genial organización de la cena del otro día, porque me encantó, me lo pasé teta, ¿eh? Además teta, que fuisteis un poco tontos. ¿Por qué? Al iros tan pronto. No, yo tenía que trabajar al día siguiente. Ah, tú que tienes suerte. El domingo trabajo, si solo trabajo un día a la semana, te lo dije. Ay. Solo trabajo el domingo. Pero claro, me lo dices entre copa y copa, yo no me voy a acordar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues Diego, Amparo, muchísimas gracias, y seguramente que el resto de colaboradores de Stonewall están agradecidísimos también. Sí. Todos muy contentos. No se va a repetir. ¿No se va a repetir? No, vamos a ver. Después de cómo me acabó la cuéntalo. Pusieron ahí. Cuéntalo, ¿no? Para que nuestros oyentes sepan de lo que estás hablando. No soy capaz de contarlo sin que resulte obsceno. Pero si no pasa nada, por favor, Diego. Bueno, es que Diego es muy... ¿Y qué pasa por eso? No hay ningún problema. No seas heterófobo. Pues un chocho en la calva es estupendo. Como una polla en la nariz. Pero es igual de polla en la boca, ¿sabes? Vamos a contextualizar un poco, porque la gente que nos está escuchando estará diciendo, ¿pero de qué hablan? De un chocho en la cabeza. ¿Pero qué es eso? Pues nada, que el otro día nos fuimos a cenar, el grupo de Stonewall, y yo, que soy hija predilecta del grupo, no voy a hablar más. Pues nada, nos fuimos todos a cenar a un restaurante en el que había pues unos shows, unos striptease, y a nuestros amigos gays les tocaron las actuaciones heteros, que fue lo no, más no, es que no era hetero. Ah, no era hetero. ¿Era lésbico? Bueno, lésbico. Ah, era un rollo lésbico. Bisexual. Era un solo lésbico. Era, o sea, rollo bisexual. 4 días y los dos mariquitas que estábamos, claro, en la mesa. Y te tocó a ti el chocho en la cara. Sí, pero además completamente. Y a Eduardo. A Eduardo también. Porque tenés que no haber venido hoy. Ah, porque está todo... Pobrecito. Está todavía en la ducha, está pobre, llorando. No, no le digas eso. Está traumatizado. Estará traumatizado, pero sí. No... Pues por favor. Las personas que quieran ver, las personas que quieran ver las fotos de esta cena la pueden ver cuando se conecten a Facebook y busquen Editorial Stonewall, ¿no? ¿No es así, sí, Diego? Qué publicidad más buena. De Para que vean la gente que, oye, tenemos calidad y encima también tenemos buen rollo y buen humor, sí, que es algo muy importante que a veces falta, ¿eh? Y se lo como una polla de pan en la boca. Sí, sí. Bueno. A mí me tocó la teta de pan y a ti la polla. Que sí. Es que el local, sí, era un sitio, hay que decirlo, como erótico. Medio erótico, ¿no? Sí, erótico, erótico, hetero. Erótico, hetero. Erótico, hetero. Era como un mesón de una de carretera, un mesón de carretera como eroticón. Sí, pero también estuvo Chumina Power, que me encantó ese Chumina show. Chumina Power, muy graciosa. Que cogió a un tío del público, al otro tío que había, solo había tres, sí, Diego, Edu y el chico eso, cuando vosotros fuisteis, sí, y lo dejó en bolas. No me digas. Sí, pero bolitas, bolitas, ¿eh? En pelotas. Sí, y se lo cogió con la mano. No puede sí, ser. Sí, sí. lo coge, lo pone contra la pared. Sí. Pues yo no he visto esas fotos. Pues mira, coge el tío, lo levanta, no sé qué, se pone a bailar con él, lo pone contra la pared y le empieza a desabrochar la camisa. Primero para ver su reacción. Y le pareció reacciona bien al señor. El tío se ríe. Pues muy bien. Le empieza a desabrochar el cinturón. El tío se sigue riendo. Le baja los pantalones y le mete la mano por el calzoncillo. Y lo más fuerte de todo es que, claro, el tío se seguía riendo y dice, ah, sí. Pues con fuera. La otra mano le bajó los calzoncillos y el tío, desnudo completamente, solo con una mano de la Chumina Power tapándole sus partes, y el resto de la gente, pues, yo estaba pensando, esto tiene que estar organizado, pero ni organizado ni leches. Que... ¿Sabes qué pasa? Que todas estas cosas, rozar la homosexualidad, la travesti que me mete mano, tal, los heterosexuales, eso les vuelve locos. Es que es una zona, por eso también algunos que no tienen muy clara su sexualidad, sienten ese rechazo, porque saben que están cerca de ese, o sea, están rayando la frontera del gusto, de que les puede apetecer, de que les... Ese morbo de lo prohibido. Les da morbo, sí, efectivamente, entonces, claro... O sea, hay gente que es equilibrada y lo acepta y le viene muy bien y le parece estupendo, y hay gente que no está tan equilibrada que reacciona, pues como hemos visto en Croacia. Uh-huh. Haciendo, sí. Pues, de todas las maneras, este hombre sí estaba sonriendo, pero la ¿qué? Cara la tenía de circunstancias. No, pero claro, hombre, es que eso me lo hacen a mí y también me quedo con cara de circunstancias. Se lo hace a todo el... O sea, a quien se lo haga te quedas con cara, no de circunstancias, te quedas con cara de... Pero cuando vas, te metes. Cuando vas a un sitio así, pues tienes que estar a la altura. Efectivamente. Claro. Tienes que estar abierto a las posibilidades de lo que te ocurra. Junta las piernas y sujétame las rodillas. Y también, que es lo que te me decía a mí. Ti la chica. Sí. Junta las piernas y sujétame las rodillas. Las tías de striptease, que se me tocan. Es que tres veces que he ido, tres veces que me ha tocado. Me ven la cara de tonto. Y son unas mandonas. Vale, claro, ellas saben cómo va el espectáculo. Impone mogollón, ¿eh? Claro, porque te dicen ponte cualquier así, chista. Porque tal, y claro. Van haciendo piruetas, claro. Y necesita que tú te pongas de una manera y necesitarán, u otra. Claro, sí. Que estés como firme igual para apoyarse, yo qué sé, es que no sé. No, es que hizo el pinocuente. el carrete, como Isabel Preisler. Pero el carrete. Estáis sujetándole las piernas, la chica pesaba poco. Yo soy fuerte, claro. Como no me ven, yo soy fuerte. Eres un chico fuerte. Fortachón, sí. Vamos a hablar un poquito más de la FelGTB, porque venga, hace muy poquito... La encuesta. Eso es. Hace muy poquito pues se ha lanzado una encuesta, un estudio sobre acoso homófobo dentro de las escuelas. Las personas menores de 25 años pueden participar, ¿no? ¿Eran 25 años? Sí, 25. Sí, eran 25, porque justo 25 años. Me he quedado ahí a las puertas, borderline. Pues pues nada, que ¿vosotros consideráis que existe bullying homófobo en las escuelas todavía? Hombre, absolutamente, claro. Increíble. Mucho. Pero mucho. Ahora no, sí. Tanto, ¿eh? Yo por lo que me cuento, pues que claro, ya es una edad con la que no me relaciono mucho. No, pero sueles estar con niños de cole. No, porque... Menos que, mal. Que no, con niños que se acuesta, sí. Pederasta se levanta. Pero, madre mía. No, mal. No, la cerveza que estás tomando. Pequeño, estás tomando cerveza, Diego, sí. Estás tomando cerveza. Un poquito, pero me ayuda a vocalizar. Lo hago por cuestiones terapéuticas. No, pero yo lo que percibo es que la gente, si más joven, te cuentan, sí, en el instituto, ¿sabes? Y te cuentan... Que hablan de sus novios y... Yo soy profesor de colegio hasta hace muy poco tiempo, en un colegio privado de Madrid, y la verdad es que se nota el cambio. O sea, ves, sí, cómo realmente, o sea, sigue existiendo un grado de acoso importante. Sí. Incluso no se le puede llamar simple acoso. Puede ser simplemente una discriminación a nivel verbal, a nivel, sí, de tratos. Burlas. Exacto, burlas. Sí. Sin embargo, los niños lo tienen bastante más asumido, y como es un tema que se está normalizando en el resto de la sociedad, sí, eso también, por supuesto, llega a las escuelas. Uh-huh. Lo que ocurre es que quizás tendríamos que hacerlo al contrario, es decir, comenzar por las escuelas para que luego llegue al resto de la sociedad. Claro. Se está haciendo mucho trabajo también desde las asociaciones. Sí. Y seguro que Bote también lo impulsa. Uh-huh. La verdad es que, bueno, me acuerdo hace unos años unos niños que estaban discutiendo entre ellos, y en vez de decirse maricón, se decían homosexual. ¡Ostras! Mira. Sí, decía un niño, ¡no seas homosexual! Porque le dio flojo al balón. Y por cierto, acoso homófobo. Me encanta. Me quedé flipando, que no sabéis tomarme el avión o mal. Bueno, mal. Acoso homófobo. Cuando esta noticia la preparé con el Word, al pegarlo, me convirtió homófobo en homófono. ¿Homófono? ¿Y qué es homófono? ¿Homófono qué es? Que suena igual. Claro. Ah, claro, homófono. También yo. No he bebido cerveza. Es como homólogo, sería del mismo cargo. Homólogo, claro. Homófonos, que suena igual, creo. Uh-huh. Pues fíjate si es homófobo el Word. El problema que hay pues es, sí, los padres. Ajá. La discriminación de los niños empieza en casa con los padres. Depende la educación que les dé o la forma de pensar de ellos, se lo inculcan al menor. Uh-huh. Y había que empezar a educar a los padres. Claro. Y muchas veces que los padres abran la mente a las ideas y a las opiniones de sus hijos. Porque si los niños que no tienen esas influencias sociales todavía marcadas, porque son niños abiertos, no ven la diferencia, son tolerantes, son respetuosos, porque no ven diferencias entre lo que ellos hacen con eso que se les está mostrando. Deberían los padres también ser un poco más consecuentes con sus hijos y escucharles y hacerles más caso en cuanto a valores. Es que los padres que ya son homófobos, es lo que le inculcan a los hijos, no pueden escuchar a esos hijos porque son dictadores para los hijos. Mm. Esto es lo que hay, esto es así, y punto. Sabes que la homofobia es una enfermedad venérea también. Uh-huh. Es una gran enfermedad porque tiene cura. O sea, lo que no tiene cura, por ejemplo, es la homosexualidad, porque sí que no es un problema, no es una enfermedad, no hay nada fisiológico mal en nuestro cuerpo, pero sí la homofobia es odio, es falta de respeto, es intolerancia, es inferioridad, es miedo. ¿Cómo no va a ser eso una enfermedad? Por supuesto que lo es. Una persona que siente todo eso no es feliz. Qué bien hablas. Gracias. Pues vamos a recordar esta encuesta a todas las personas que quieran todavía participar y formar parte de esta encuesta de la FELGTB. Podéis entrar en la página oficial felgtb.org. Creo que si no, en cualquier buscador ponéis la FELGTB y os aparece. Y allí podréis participar en esta encuesta y se va a sacar los datos de si realmente hay acoso homófobo o no. Y además, ya no solo eso, porque estuve viendo las preguntas y una de ellas es ¿has tenido idea de suicidarte en algún momento por el acoso homófobo que has sufrido? Y es muy curioso, ¿vosotros habéis sufrido bullying o acoso homófobo cuando estabais en la escuela? Yo sí. ¿Tú sí? Sí. ¿Y de qué manera se metían contigo? Pues llamándote mariquita, lo típico. Uh-huh. Claro. Lo que pasa es que... ¿Pero a ti se te notaba que eras gay o algo? Típico. Bueno, cuando eres pequeño más... no eres ni gay ni nada. Ya, pero muchas veces más sensible. Ya no el hecho de decir más mariquita, no. Sino un niño más sensible, que no pasa nada. Yo era una niña muy bruta. Yo he sido siempre muy bruto. Nada de sensible tampoco, no te creas. Nada sensible. Pero no te cortabas nada, mirar a los niños. No, tampoco es eso. Simplemente porque tendría pluma, yo me imagino. Pasa una cosa. Mi madre tenía una costura, daba clases de costura en casa. Y entonces yo estaba rodeado toda mi infancia de mujeres, entonces yo creo que he imitado un poco las formas de proceder de la mujer o como esa pluma, no sé cómo decirte, no sé, me imagino que sería eso, esa feminidad, es que no lo sé, intento buscarle esa explicación porque si no la encuentro, pero vamos, tampoco es una cosa que me haya marcado excesivamente o que me haya... ¿No te hundió, pero te hizo más fuerte? Creo que mi vida habría sido prácticamente igual. O sea, a ti te dio igual todo. Sí, me dio igual porque no fue una cosa muy fuerte. Uh-huh. No fue una cosa. Yo era bastante popular, tenía muchos amigos y no. No fue una cosa como para echarse las manos a la cabeza. Uh-huh. ¿Y tú, Galileo? Yo, en cambio, no sufrí ningún tipo de acoso en el colegio, pero es cierto que era un colegio donde no estaba ni siquiera... no podías ni siquiera tontear con la posibilidad de salir del armario. Ajá. Era un colegio católico, en un país archicatólico, en la cual... País? Venezuela. Entonces, realmente tampoco la religiosidad puede entenderse de la misma forma en España que en Latinoamérica. Allí hay otra forma de vivirlo y es una forma tremendamente integrada en la sociedad. Pero en el colegio realmente uno ni siquiera ve la posibilidad de salir del armario. Hubo un único compañero dentro de todos los años de mi vida estudiantil que consiguió salir del armario y la verdad es que él sí sufrió un importante revés en sus relaciones sociales con el resto de compañeros e incluso con los profesores. Pero yo sí creo que, aunque yo no viví ese acoso en mis propias carnes, lo viví en las carnes de otro, lamentablemente, eso sí me ha condicionado. Creo que el hecho de obligarte a reflexionar sobre por qué, si yo soy católico, o era católico, mejor dicho, por qué si estoy recibiendo este tipo de formación, se me está atacando y se me está haciendo ver que mi propia esencia es contra natura. ¿Por qué se me está haciendo ver que yo no formo parte de esta... O sea, que no puedo formar parte de la sociedad siendo como soy? Y esa reflexión termina desencadenando que una persona, simplemente por el hecho de haber visto de lejos un acoso homófobo, te haga cuestionarte sobre tu religiosidad, sobre si realmente tiene sentido creer en algo que te rechaza. Te hace cuestionar sobre si estás siendo tú a su vez si estás discriminando a otra persona, ya sea por su edad, por su condición social, etcétera. Es decir, realmente el colectivo LGTB es como fuente, como cantera de una serie de reflexiones muy importantes, porque no nos podemos agarrar a nadie, Es decir, no hay ningún referente, excepto los referentes culturales que estamos viviendo desde hace unos años en la televisión, en el cine, en la literatura. Y que antiguamente habían muerto por esos ideales. Exactamente, exactamente. Pero realmente no teníamos de dónde agarrarnos, no tenemos nada. O sea, estamos completamente desprotegidos. No tenemos una fe que nos proteja, no teníamos instituciones que nos protegiesen, ni derechos ni siquiera. Con lo cual, esto lo que obliga es que reflexiones sobre cada aspecto de tu vida. Y lamentablemente, pues creo que mucha gente del colectivo acaba siendo más inteligente, obligándose a ser más inteligente simplemente para ser capaces de llevar su vida adelante. Sobrevivir. Exactamente. Y lo que has dicho me he puesto a pensar en otra cosa muy interesante, y es en los referentes que hay ahora mismo en los medios de comunicación, en los referentes gays que hay ahora mismo. ¿Qué os parece? Qué vergüenza. Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, como referente para un niño de 12 años que no para de ver la tele. Quiero decir, de repente, yo no sé si es preferible no tener ningún referente o tener estos que hay ahora, porque claro, en la tele está llena de gays, es evidente, pero son unos gays que están todo el rato en los programas también. De gays y lesbianas, los gays están, pues han salido del armario y las lesbianas están todavía ahí metidas. Pues bueno, eso, cogiendo el campo. Ha ido saliendo ya poco a poco. Sí, ¿cómo se llama? Sí, golpe de talonario, no me jodas. Bueno, pero ha salido. y confiesa una noche. Una noche confiesa, no está mal. Uh-huh. Hemos empezado una bien. Noche con Barbie. Todo esto me lleva a hablar de precisamente de los referentes de los chavales de ahora, porque claro, yo cuando tenía 15 años iba a ver un concierto de la Human League, de Alaska Dinarama, de Yasu, de quien fuera. Yasu no actuaron en Bilbao nunca, pero vamos, de grupos del momento. Y ahora, la gente que va a las discotecas, o sea, las atracciones que van a las discotecas para atraer público son Paquirrín, Pocholo, en fin, una serie de personajes que dices, pero no me lo puedo creer. Cuando yo llegué al barrio de Chueca, empecé a vivir en Chueca hace 12 años, debajo de mi casa actuaban Fangoria en las fiestas del orgullo. Uh-huh. Siempre lo digo. Y el año pasado, no, el anterior, actuó Carmele Marchante. Joder. En 10 años la diferencia es notable. Hemos ganado. Joder. No, pero esto ya es un canto a la inmigración directamente. ¿A dónde? Claro, ¿de dónde vas a ir? A la India, vamos a ir. No, lo que me parece es que me parece bien que haya todas estas cosas, pero es que tendría que haber también atención a tener otros contenidos, o sea, no sé cómo darnos cuenta de que por ahí no, que eso es una, es que por ahí no podemos seguir, que ahí no hay valores reales detrás de esos contenidos. Ya. No, pero es que a lo mejor sí los hay, sí, valores. Esos sí, son los valores. Valores de bolsa. Sí, valores de bolsa, claro. Dinero. Los económicos. Eso es. Qué horror, ¿no? Sí, horror, pero es con lo que tenemos que convivir. Seguramente mucho. Empezar el programa sintiéndote extraña como... ¿Cómo? ¿Cómo? Como Bárbara Rey. Empezar el programa sintiéndote extraña y ahora qué mal cuerpo se me está quedando, qué mal. Pues lo que decías de los referentes sí que es, bueno, es planteable, ¿no? El hecho de decir, bueno, a lo mejor es mejor no tener un referente si lo que tenemos es esto. Pero también es tan penoso y tan triste. Es decir, es que no tenemos ni bueno ni malo las lesbianas. Es que no hay. ¿Cómo que no hay referentes? No, ¿qué no, referentes? No. Yo, sinceramente... O sea, que salen que dicen, oye, yo soy lesbiana en la política, en los medios audiovisuales. ¿Dónde están? Yo cuando era pequeño me alegro de haber tenido el referente de la media ambigüedad de Madonna. Uh-huh. A que se me comparara con Jorge Gabriel Vázquez, lo siento. Pues sí. Pero vamos a ver, el tema... No tener referente, ¿eh? El tema es que ya no... Jorge Javier, un saludo. Pero lo de Jorge Javier, quizá yo... lo que quizá no me guste de esta persona, de este profesional, es su profesionalidad, su manera de ser también. Pero no el hecho de yo que no sea gay o no. Yo no hablo de la persona, estoy hablando también de lo que es el trabajo que lleva. Y es que, claro, es que tampoco puede ser de otra manera si presentas un programa así, de ese tipo, con esos contenidos, con esos colaboradores, que se pasan la tarde... Pues 4, 5, 6 horas, no sé el tiempo que dura ese programa, que sí, comiendo, criticando. Hablando con la boca llena. Hablando con la boca llena. O sea, perdiendo el tiempo, haciendo perder el tiempo a media España. Y lo peor y gritando. Y gritando. Y, lo y peor poniendo de todo a la es que, gente nerviosa, los espectadores. Y lo peor de todo es que media España le sigue. Eso es el porqué de que esta gente exista y siga en este camino. Si somos nosotros los que alimentamos. Que esto ocurra. ¿Por qué dices lo de Carmele Marchante? Porque la gente pide Carmele Marchante. Es parte de la gente que se sienta cada tarde a ver cómo gritan y cómo se despellejan unos a otros. La gente pide Carmele Marchante relativamente. Si tú pones si en vez de traer a Carmele Marchante, vuelves a llevar a Fangoria, que son más famosos ahora que en el año 99, que es cuando yo llegué, pues les encanta también Fangoria. Quiero decir, sí. Pero a lo mejor se plantea, no, es que Fangoria ya lleva demasiados años, ya están muy quemados. Sí. como imagen muy bien, pero y como música la pinchamos de vez en cuando al timarón cualquier garito, pero oye, tampoco tiene tanto tirón. Que sí lo tiene, que tiene su público, pero Concho, que también hay más grupos, ¿eh? No solo Fangoria. Sí, bueno, pero lo he dicho por decir. Sí, pero me refiero que si puede... Una gallina bailando, la gente también va. Por eso te y digo. Y el ayuntamiento contento, porque sería silencioso. Pues mira, yo qué sé, pero prefiero una gallina bailando, porque es más sorprendente que con una marchante. No sé, es que, en fin, yo qué sé. Nos sí, estamos metiendo en un merengenal, no sé yo si... Sí, es que al final vamos a acabar siendo tertulianos esa tarde, de los programas de la tarde. No nos diriges bien. No, ya, no os dirijo bien. Es que tenéis que veniros más para aprender a dirigiros. Y a ver si me mandas también las noticias antes. Sí, llevamos con guiones diferentes hoy. Mira, quería hablar con Galileo Campanella, porque el Heliópolis, el blues del Hada Azul, es un libro que triunfa en Internet. Es un libro digital, un libro gratuito, que cualquier persona lo puede leer. Pero claro, no se puede tocar. Y ahí entra Stonewall. Sí, otra coincidencia. Otra coincidencia. Cuando me explicaste el otro día que estuvimos hablando tú y yo sobre este libro, me pareció muy interesante la trama en sí, cómo lo escribes, cómo lo elaboras. Cuéntanos un poco de qué va superficialmente, porque oye, te traeré otro día, o sea que no te me enrolles, porque si no, no te traigo. No, tranquila, que voy a la grana. Pues fíjate, viene además muy a cuento de lo que estaba comentando Juan sobre la falta de referentes en la literatura LGTB, por ejemplo, en los medios de comunicación, referentes a los cuales uno se puede asir para construir su propia vida. Para nosotros, como miembros del colectivo o militantes del colectivo, ser capaces de construir una vida coherente con nuestra apetencia, ¿no? Mi hermana pequeña sigue siendo pequeña para mí, por supuesto, ya es una mujer, pero yo no tenía forma de acceder a ella y contarle realmente tantos aprendizajes distintos que uno vive como miembro del colectivo LGTB, uh-huh. Partiendo desde, por supuesto, la vivencia de la sexualidad hasta el ateísmo y el agnosticismo como creencias válidas, como posibilidad de fe personal. Aunque el agnosticismo no es una fe, gracias a Dios, iba a decir. Qué triste. Es muy bonita frase, el agnosticismo sí. No es una fe, gracias a Dios. Exactamente. Entonces decidí escribirle un cuento de hadas moderno y muy progresista, en el cual yo volcase, a través de los personajes de los cuentos de hadas que ya conocía, distintos aprendizajes que es muy difícil, porque son temas tabú, encontrar en los medios de comunicación. Con lo cual, por ejemplo, el libro, El Blues del Hada Azul, por supuesto, está protagonizado por el Hada Azul, cuya peculiaridad es que nació siendo un chico. Entonces, la historia que nunca hemos conocido sobre ese personaje que encontramos en la historia de Pinocho, por ejemplo, de Carlo Collodi, o incluso en La Cenicienta, en La Bella Durmiente, etcétera, ese arquetipo de la hada madrina, resulta que tiene una historia secreta que no sabíamos y que nació siendo un chico. Y que gracias a la ayuda de otros cuentos de hadas consiguió realizar su sueño de convertirse en ella misma, en una hada. Entonces, ese personaje estructura toda una historia en la cual van saliendo otros personajes que tocan temas tremendamente delicados. Por ejemplo, Gepetto, por supuesto, padre de Pinocho, es un señor que sufre depresión. Y la depresión, sinceramente, no he sido capaz de encontrarla en ningún libro hasta ahora, en un libro que pueda yo entregar orgulloso a mi hermana y que además sea divertido. Porque se puede hablar de forma muy divertida de la depresión simplemente para que la persona a la cual estás hablándole le interese el tema y sea capaz de entenderlo. Existe una parodia de la religión, de las grandes religiones, que es la astrología, y encontramos un país o una ciudad llamada Heliópolis, en la cual la gente vive completamente condicionada por una falsa religión, por una fe en que los planetas deciden cuál es tu carácter, a qué te vas a dedicar en el futuro, etc. Bueno, hay gente que está enganchada a eso y que piensa que eso es verdad, ¿eh? Pues sí, tristemente hay mucha gente, y llámalo astrología o llámalo cristianismo, o estamos hablando de lo mismo. Exactamente. Luego encontramos, por ejemplo, Hansel y Gretel, dos mellizos que tienen un trastorno alimenticio importante, y de nuevo podemos hablar de un tema muy delicado, sobre todo para una niña, como lo era mi hermana en ese momento, una niña de 10 años, que ya se empieza a preocupar de su físico, etcétera. Y por supuesto, otro tema LGTB, como pueden ser, por ejemplo, los tres osos de Ricitos de Oro, son tres señores osos, y imagínate qué complicado puede llegar a ser hablarle a una niña del colectivo BEAR dentro de otro colectivo que es el colectivo LGTB, con lo cual hay que hilar muy fino y hay que intentar que con un lenguaje muy elegante que permita llegar tanto a un niño como a un adulto, que permita tocar temas muy delicados pero al mismo tiempo hacerlos interesantes, escribir una historia que sinceramente yo no encontré en ningún lugar y que me apetecía poder regalar a una persona que quiero tanto como ella. O sea, que unes todas las fábulas, todos esos cuentos infantiles con un factor común, uh-huh. Y es este Hada Azul. Exactamente, ella es el personaje, bueno, es la personaje coprotagonista, porque luego, imagínate lo difícil que puede ser que un niño entre en una historia de 400 páginas además, donde el personaje protagonista es transexual. Incluso un adulto, por su educación lamentable, le puede costar empatizar con ese personaje. O sea, ese personaje va a vivir una vivencia, una metáfora de realización personal que es tan peculiar, tan delicada, que por supuesto un niño era difícil que entrase en esa historia. Con lo cual hay otra niña, otra protagonista, que se llama Rosa Grimm, que es realmente la protagonista del libro, que se encuentra un libro físico escondido dentro de una biblioteca. Y a partir de leer esa historia es cuando descubre más sobre sí misma y sobre quién es el hada azul. No nos destripes más, porque si no, bueno. ya estás entrando en materia. Sí, estoy entrando en terreno delicado. Sí, pantanoso. Sí. Oye, Diego, y cuéntanos, sí, ¿qué me estás contando? Ah, bueno, que una cosa que es importante también de esta novela es la manera en que se ha dado a conocer y la manera en que se va a publicar, que es a través de un concepto que es el crowdfunding, ¿no? No sé pronunciarlo, no sé inglés. No pasa. ¿Qué quiere decir crowd? ¿Qué quiere decir funding? Funding es financiar y crowd es de masas. Ah, ok. Que las masas financien un proyecto en el que creen, porque, por ejemplo, este libro fue publicado antes en internet de forma gratuita, como dijo Sara. Y seguiría estando allí. Y con lo cual, lo que ocurría es que la gente que comenzó a leerlo y que se empezó a enamorar de la historia, me escribía diciendo, es que yo quiero tenerlo en papel. O sea, porque, de hecho, tú en ese libro hablas de un libro físico, un libro que se puede esconder en una biblioteca, que se puede esconder en una librería, para que una persona que no lo espera se lo encuentre y descubre algo interesante en él. Con lo cual, ¿cómo puedo hacer yo para tener el libro con una copia física? Y de tantos correos recibidos sinceros de que querían ver el libro en papel, poder tocarlo, poder leerlo, pues bueno, inicié una iniciativa de crowdfunding que consiste básicamente en que todo el que hubiese leído la novela o todo el que apostase por ella podía hacer una pequeña aportación a cambio de una recompensa. Esto es un método de financiación que se está poniendo muy de moda en Estados Unidos y aquí también en España y en Latinoamérica incluso, para financiar proyectos que tienen una difícil salida porque no tienen un mercado, como me dijeron a mí algunas grandes editoriales, no tienen un mercado que haga que merezca la pena ser editado. Yeah. Entonces, por supuesto, no estoy de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, cortos, largos, en cine. En cine se hace mucho, sí. Exactamente, salió adelante gracias al crowdfunding. Y bueno, básicamente esto es un gran experimento de decir, si la gente realmente le ha gustado la novela, pues bueno, vamos a ponernos entre todos en la tarea de sacarla adelante y de financiar su publicación. Aunque, por supuesto, Stonewall asume la edición clásica de la novela y lo que ha ocurrido aquí es que toda la gente que hizo una aportación durante estos 40 días de campaña recibirá un regalo a cambio, un regalo muy espléndido que es la novela, varias copias de la novela, ¿no? Pero qué bueno. Pero aparte de ejemplares que van a ser donados a bibliotecas. Sí. Ha habido un mecenas anónimo del proyecto que ha permitido que 100 ejemplares de la novela lleguen a 100 bibliotecas diferentes en Estados Unidos, Latinoamérica y cualquier país donde el español sea un idioma predominante. Qué bueno. Qué bien. Sí, qué estoy encantadísimo. ¿Ves, Sara, cómo las cosas, la gente es buena y las cosas salen bien? Oye, que tiene que haber de todo en este mundo, está claro, no solo gente mala, pero hay que darle en las orejas a esas personas que no tienen muy buena idea. Bueno. También es que esto inicia un debate, ahí estamos acabando. Sí, estamos acabando, pero di, no te preocupes. Para mí esto es simpático porque inicia un debate sobre el tema de la piratería, ¿no? Hay gente que deja de escribir porque sus libros están gratis en internet, pero lógicamente este libro se publica porque la gente que lo ha leído gratis en internet lo quiere físico, claro. Ha pagado por ello. Que no han sido cuatro. O sea, ha sido se ha dado un dinero considerable. Pues sí, la verdad. Es más, tuviste más de 20.000 visitas, ¿no? Para... Sí, van ya 24.000. Y quizá me llevó la sorpresa al llegar a de nuevo a la oficina de encontrarme 25.000 visitas. Qué bueno. Con lo cual hay mucha gente que lo ha leído y muchísima gente que está encantada. Y la novela, insisto, se puede seguir leyendo en internet gratis, a pesar de que Stonewall... La pública, claro, la pero los lectores estarán que cuando te metes, los lectores estarán esperando ver esa portada. Sí, y otros escritores están asustados de pensar, uff, y ahora me tengo que meter yo en este berenjena parecido, porque bueno, si tengo éxito, ya veremos. Claro. Bueno, pues vamos a ir ya con la última noticia, nos quedan 2 minutitos de programa, vamos a terminar ya, estamos rozando las 2 de la tarde. Y bueno, pues es una noticia triste, es una noticia difícil, porque es la muerte de Daniel Zamudio, el joven chileno que murió por culpa de la brutal paliza recibida por 4 desalmados asesinos que decidieron, por el miedo que tienen a aceptar y a tolerar a las personas que no son como ellos, pues decidieron pegarle una paliza mortal, la cual le provocó unos daños tan, tan tremendos que desembocó en una muerte cerebral. Entonces hoy estamos aquí para recordar ya no solo la muerte de Daniel, sino tantas muertes a lo largo de la historia, por la lucha de estos derechos que hoy en día nos quieren quitar. Entonces, bueno, darle a todas las personas que estén llevando este luto nuestro pésame, darles las gracias por estar apoyando la causa, porque en esa causa no solo está él, estamos todos nosotros. Pues así es. Bueno, pues nada, nos hemos puesto así un pelín tristes para el último minuto del programa, pero que no, que eso no ocurra, que no puede ocurrir, que lo que nos tiene que servir esta muerte es para querernos más a nosotros mismos y luchar todavía más fuertemente y más ferozmente por nuestros derechos, porque son nuestros, porque nadie tiene el derecho a quitarnos lo que es nuestro. Así es. Así que, Amparo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer. Diego, ya sabes que este último viernes de mes siempre es tuyo. Bueno, pero tú diriges. Bueno, siempre hasta que te lo merezcas, qué leches. Juan, muchísimas gracias por estar aquí, gracias, ya lo sabes. Es un placer también para mí estar aquí. Y Galileo, ganas tengo de coger ya ese libro entre las manos. Muchas gracias. Y lo bien que hablan ellos, ¿eh? Eso es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los que estáis al otro lado. Dani, gracias por formar parte de este equipo, pero en la parte técnica, ya sabes que me encanta cómo tocas los platos. Y vosotros, un besazo enorme. Nos vemos dentro de 7 días. Esto es Ponte en mi piel.